Hoy estamos presentando Bruja de Colección. La bruja ni las palabras. Octava temporada. Año 2016. Programa número 240. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas, te extrañaría. En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro. La bruja de las palabras. La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Frontera de La Quiaca, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, Radio Redes.com.ar, AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Magic de Madrid, España, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Agradeceremos la difusión total o parcial de este programa. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Estamos hoy hablando de todo un poco con la compañía de Silvia Rivera Cusicanqui, a quien vamos a escuchar ahora en una charla que tuvo con Boaventura de Sousa Santos en el Valle de las Ánimas en Bolivia, al pie del Illimani. Esta charla fue en octubre del 2013, es una charla distinta a la que escuchábamos hasta recién. Pero antes, Nadia, ibas a comentar algo. Antes de que se me olvide. No, iba a decir que qué importante era esto del juego del niño. O sea, ese juego donde el niño se redescubre, se encuentra y es lo que quiere ser sin que el adulto esté interviniendo todo el tiempo, digamos. Y es desde ahí, desde su momento más divertido, alegre y natural que tiene, de donde van a salir nuevas cosas. Y ni siquiera el niño, por lo general, ni siquiera él puede dar cuenta de lo que está haciendo ni de lo que le está pasando. Porque las cosas importantes que le están ocurriendo, él no las sabe, ni las va a saber nunca probablemente. Exactamente, y esto es como, por ahí como, para apretar un poco de atención a los padres, no meterse. Porque el adulto suele agarrar y decirle al niño cómo jugar, no lo haga, déjelo, no se meta. Déjelo en ese momento único que es de él y nada más. Tampoco le pida cuentas. ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué? No, es que si es importante, si es una maravilla, el chico no lo sabe. Siempre estamos detrás del niño, no queremos que sea una maquinita, estamos que callate, que no hagas ruido, que quédate quieto. Entonces, media pila, la dejemos un poquitito, un poquitito mucho. No quiero caer en dictar recetas y cosas. Yo tampoco no quería caer en... Pero para que quede claro que no se trata de un viva la pepa. Es perfectamente legítimo que los padres determinen, por ejemplo, horarios. Horarios no de lo que tiene que hacer el chico. Usted no puede comandarlo como si fuera un joystick. Usted no puede decirle a qué hora el chico se tiene que dormir. Sí, puede decir a partir de qué hora, no sé, hay que apagar la luz, suponete. O hay que dejar hacer ruido. Esas cosas son de la convivencia, son normas de convivencia. Los adultos tienen, digamos, el derecho natural, te diría, de reglamentar algunos usos de la casa. En muchos casos eso se puede negociar según las etapas de la vida con los chicos. Acordar cosas, excepciones a la regla. Cuanto más se acuerden las decisiones, más felices vamos a ser todos. Igual vale imponer horarios de comida, cierta clase de cosas, sí. Lo que no vale es decir qué estás haciendo. ¿Y por qué no lo haces así? Esa es la parte que nosotros decimos, téngale un poco más de fe al chango o a la chica. Y el peor, no lo hagas. Ah, decirle al chico o a la chica claro que no haga lo que está que haciendo. Que no juegue de tal forma. Lo dicen mucho. Sí, sí, yo he visto criar hijos en una libertad tan hermosa. Mira, lamentablemente son mundos privados que uno no puede decirlos en público, ¿no? Pero yo quisiera incluso firmarlo, decir, mira, vas a preguntarle a tal persona cómo cría a su hijo o a su hija. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con la desnudez o con ciertos hábitos que pueden, viste, ya hay un par de señoras que están con las antenas paradas. Si usted lo maneja con naturalidad, con firmeza, con... Usted acuérdese que un chico de 3 años no maneja sus prejuicios, por suerte, ¿eh? Y hay claramente ciertas normas que usted puede decir. No podés salir desnudo a la calle, claramente. En casa, no sé cómo tenés que estar en casa. Fíjate, convérselo con otros padres o madres, pero cuanto mayor sea la permisividad, el chico se apropia más de su propia existencia, valga la expresión. Se convierten en criaturas maravillosas, incluso muy chiquitas, con eso, con una gran confianza en sí mismos, y paradójicamente es una confianza que se prodiga en generosidad. Porque hay otra confianza que es el chico soberbio, engreído, que habitualmente es porque ha negociado ciertas supremacías con los adultos, ¿no? El chico que ha tenido mucha permisividad es más bueno. Tiene más capacidad de procesar el mundo porque no se le han atado las manos para experimentar con el mundo. Y la experimentación, señoras, claro, si es que usted se lo ha permitido, si es que usted se lo ha permitido, porque ahí viene la madre de borrego, valga la expresión, ¿no? Si usted experimenta, puede acceder al capítulo siguiente. Si usted se pega la mano y se prohíbe la experimentación, nunca accede al capítulo siguiente. Y se queda llena de miedos y resquemores. Y resentimiento. Así que ya nos vamos por ahí imaginando por qué es que algunos adultos criamos a los chicos con autoritarismo. Es porque tal vez no hemos visto que una vez hecha la travesura o la chanchada, llámale como quiera, llegamos a un lugar en que ya no la necesitamos volver a hacer. Mientras que si ese recorrido siempre se interrumpe, lo que se produce es un ciclo de repetición. Esto no lo estamos inventando nosotros, está más que, por lo menos, compartido con otras opiniones más actualizadas que nosotros. Va a comenzar hablando Silvia de un mapa con las 36 etnias. Se refiere al mapa de Bolivia, ¿eh? Silvia va a hablar un poco de la política boliviana, pero vamos a ver que en algún punto nos va a ayudar a entendernos también a nosotros y también a entender lo que ocurre en el aula. Cuando tú ves ese mapa con las 36 etnias, los aymaras están distribuidos en varios pedacitos, ¿ya? ¿Qué sujeto ocupa el espacio en blanco donde se inscriben estos? El sujeto mestizo que no se autonombra ni se distingue como una peculiar etnicidad. Yo creo que es necesario pensar en el mestizo como una identidad colonizada, que para poder un poco encubrir este carácter, a su vez coloniza a los demás. El Estado plurinacional niega al sujeto mestizo, pero en realidad le otorga todo el poder de nombrar en forma invisible. Pero no se nombra a sí mismo. No se nombra a sí mismo como una etnia colonizada. Nosotros somos colonizados. Que es que tú has dicho una palabra muy linda, que es lo mestizo sin tener vergüenza de ser mestizo. Claro. ¿Qué es eso? Es cuando tú asumes que te habita una indianidad colonizada por ti mismo, por tu educación, por tu familia, negada internamente. Una indianidad que puede venir del paisaje, que puede venir de haber tenido una nana india que te ha cargado en la espalda, o puede venir por la sangre, pero igual eso te habita. Y en la medida en que tú lo sigues negando, estás en un proceso de alienación y de inautenticidad como ser humano. El momento en que reconoces esa otra cara y puedes botar todo el complejo, porque lo curioso del mestizo es que tiene dos complejos. Tiene complejo de ser indio y complejo de ser cara. Sí, de verdad. Entonces yo creo que superar esos complejos es reconocer que esas dos digamos, raíces o fuentes pueden tener una forma emancipadora y descolonizadora. Pero tú sabes... Riquísimo audio, profundiza en el tema del mestizaje y en un punto dice todos, o bueno, casi todos, somos mezcla de cosas y hay una parte nuestra que es hija de algún indio, de acá, de Europa, de donde quieras. Y volvemos al aula. Hay una parte de los niños que son un poco indios, y sí. Y otra parte que es más civilizada. Al chico también le gusta saber la capital de Asunción. No es que no le guste nada. Las dos cosas están. ¿Qué hacemos con eso? En el niño, en la niña, en nosotros, y en lo político. En lo político. ¿Qué pasa? En general, la cultura occidental va a negar lo indio, a castigarlo, a prohibirlo, a considerarlo la parte mala que hay que superar. Leyendo más, yendo a más cursos, que esto, que lo otro, tocando violín. Acá ella dice, no, tráelo eso, tráeme lo indio, tráeme lo indómito, lo incómodo, tráeme lo salvaje, tráemelo, porque con eso me llega la vida, con eso me llega el arte, me llega el amor, me llega el sentimiento, me llega la frontalidad en las relaciones. Bajamos el nivel de hipocresía. Si vos me podés mostrar tu parte salvaje, yo te puedo entonces mostrar un poco la mía. Entonces podemos comenzar a ser más francos y a construir un mundo un poco más a la altura de lo que de verdad somos. Si no, nos vamos recubriendo de máscaras, de prosopos, de personas. Máscaras que simulan ser más civilizados de lo que son. Le recomiendo el siguiente audio, creo que va a ser... también una de las mejores partes del programa. 1:37. Ella va a hacer una crítica a la conducción política de Bolivia, al compañero Evo Morales y a Álvaro García Linera. Es muy común esto, precisamente porque en Bolivia se están alentando las diversidades y las críticas y los pensamientos. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hace una buena conducción política. Eso hacen amigos que han estado en este estudio conversando sobre esto, porque de eso se trata, el que el soberano opine y proponga y cambie. En este caso, la compañera Cusicanqui va a correr al gobierno de Bolivia por izquierda, va a decir, más cambio quiero. Si estuviera acá el Evo Morales, diría, flaca, para que yo tengo que hacer que el barco no se hunda, además de cambiar, sí, estamos cambiando bastante, vos querés más, pero cuidado que podemos romper el equilibrio. Reconocen formalmente de boca para afuera las democracias que son alternas a la representativa, pero en última instancia domina la democracia representativa, porque quienes formulan estas propuestas, estas interpretaciones, no provienen de las luchas, ni del trabajo, ni de las luchas étnicas. O sea, la cúpula gobernante es muy eurocéntrica. Ninguno habla un idioma indígena. Hay dos ministros que hablan un idioma indígena. Ninguno proviene de las luchas de abajo. Entonces no tienen compromiso alguno con estas formas y les tienen miedo. O sea, tienen miedo a la autonomía de los de abajo. Ese es, yo creo, el rasgo más persistente y el que ha motivado tanto reformas como violencias contra los de abajo. O sea, el miedo a la plebe, el miedo al desorden, el miedo a la pluralidad, a la incapacidad de controlar, a que tú dices una cosa, todos tenían que levantar la mano. El miedo a la deliberación, el miedo a no tener razón. ¿Será tal la inseguridad de estos mestizos acomplejados con el occidente y también con su propia raíz indígena, que tienen miedo a la fragilidad de sus propias ideas? Tremendo, tremendo, las cosas que nos ha dicho la compañera Silvia Rivera Cusicanqui, que nos ha acompañado hoy en La Bruja de las Palabras. Si usted me permite, vamos a repetir algunas frases. Y por más de que esos palos se los tiró Silvia a Evo y a Álvaro García Linera, Cuando dice que los que están en los cargos son mestizos, que no vienen de las luchas de abajo, sino que son eurocéntricos. No me meto en la discusión política de Bolivia, por favor. Yo lo tomo como metáfora de lo que nos pasa en más de un sentido a nosotros, a Casito. A Casito en Argentina, en Jujuy y en el aula. Mira, vamos a ver si podemos leer las dos cosas, el plano político y el plano del aula simultáneamente, en estéreo. Para eso tenemos dos ojos, señora. Tienen miedo a la autonomía de los de abajo. Alcoyana, Alcoyana. Ese es el rasgo más persistente, el que ha motivado violencias contra los de abajo. ¿Qué? La autonomía de los de abajo, la autonomía de los alumnos. No soportamos que los chicos sean independientes, no queremos que sean independientes, no los mandamos a la escuela para que sean libres. Saquémonos la careta, pero declamamos que bien que la escuela para ser mejores. No, no, no. Miedo a la autonomía de los de abajo. En política pasa lo mismo, ¿no? De un lado y del otro quizá también. O sea, el miedo a la plebe. Mira lo que va a decir. El miedo al desorden. El miedo a la pluralidad. La incapacidad de controlar. Yo tengo muchos amigos docentes, los quiero mucho y hasta hace un rato me querían ellos también. Pero hay algo de esto, ¿no? Claro, no podemos cruzar la cordillera, cada uno por su lado. No podemos ser San Martínez. Toda la cultura empuja para que la escuela, la academia, la televisión, los programas de radio digan, sí, muy bien, che, tenemos que esforzarnos, qué suerte que llegó el viernes. Todo va para ese lado. Carlos, usted no le pida al docente que haga la revolución cubana él solo, todos los días. Tenemos miedo a los de abajo, miedo al desorden, miedo. Miedo. No es que nos parezca incorrecto, es que le tenemos miedo. Preferimos tener todo bajo control. Tener todo bajo control es algo bien visto. No, no te preocupes, tengo todo bajo control. Un sonso como vos tiene todo bajo control. Estamos fritos. ¿Entendés? Si lo que él considera que es bueno es lo que está ocurriendo, estamos fritos. En el mejor de los casos va a seguir todo igual que hasta ahora. Tienen miedo a la deliberación. Bueno, chicos, este año en geografía, ¿qué quieren estudiar? Yo tengo que enseñarles esto, esto, esto, o esto, o esto. Alguna de estas cosas tiene que ser. Discutámoslo. ¿Cómo quieren ser evaluados? Que el chico decida cómo quieren ser evaluados. Lo concertamos, lo discutimos. ¿Qué querés? ¿Hacer una prueba escrita o un video sobre la Revolución Francesa? ¿Qué preferís? ¿O un programa de radio sobre el cruce de la cordillera? ¿Vos te pensás que el chango, si hace un programa de radio sobre eso, no va a aprender mucho más que con tu aburridísima prueba escrita? Y el chango dice, dale, sí. Una vez que es socio, la cosa comienza a funcionar de otra manera. Pero claro, si es socio, puede comenzar a ser independiente. Puede comenzar a tener confianza en sí mismo. ¡Qué lío! Andar enseñándole a gente que tiene confianza en sí mismo, y más ahora que tienen internet y me pueden entrar a chequear la cosa que yo le dije. Por ejemplo, esto que acabo de decir. Tienen miedo a la deliberación, miedo a no tener razón. Es tal la inseguridad de estos mestizos acomplejados. ¿Por qué? Porque todos somos mestizos. Todos somos mitad indio y mitad civilizado. Frente a la pregunta de cuál es la capital de Asunción, todos podemos responder, ¿cuál es la capital de Paraguay? Todos podemos responder Asunción, o también podemos responder, ¿y a mí qué carajo me importa? Todos llevamos las dos partes, pero acomplejados de llevar una, especialmente la de India. Tienen miedo, concluye nuestra amiga Silvia, a la fragilidad de sus propias ideas, de su propio modo de estar parados en el mundo. Entre esos miedos, ¿no? Le tenemos miedo a un montón de cosas y todo el tiempo queremos controlarlo. Y esto hay que llevarlo no solamente a las aulas, pasa mucho en las aulas, pero pasa en la vida, pasa con esa persona que recién conoces, pasa con los amigos, pasa todo el tiempo. Si no puedes controlar algo, te sentís ahogado y caótico. Y esto es porque nos malacostumbramos a tener un falso control de las cosas. Porque encima es ficticio, lo peor es que ni siquiera se termina de controlar algo real. Está completamente en nuestras cabecitas instalado. Y cuando vas a la realidad, cuando vas a los bifes y te das cuenta que por más que hiciste esto, esto, esto, no conseguiste lo otro, te querés morir. Te querés morir y hay que empezar a enfrentar este miedo que tenemos. Y suena como maestra. Sí, y suena occidental, suena mandateado. Sí, es que soy occidental, pero también soy india. Me cago. Bueno, se han comunicado muchos amigos con nosotros hoy, ¿eh? Sí, Adolfo Lira, Javier Fonsi, Carlos Acecas. Carlos Acecas nos mandó un mensaje telefónico, sí. Pero bueno, Carlos, nosotros tenemos ya preparado el programa, estamos lanzados. Esta es una especie de documental por radio, así que la interacción con los oyentes... Es ficticia también. Es ficticia, es mínima y además, francamente, le tenemos miedo a la deliberación, a no tener razón... Y a la debilidad de nuestras propias ideas. Exactamente. Adolfo nos escribe desde Atlanta, Nos estuve escuchando a través de internet. Atlanta, allí en el estado de Georgia, en Estados Unidos. ¿Y qué más? Alguien dijo, Javier Fonsi, dice muchas cosas que están en el Facebook para todos los que quieran leerlos, pero dice, tal vez toda educación es conservadora y toda vanguardia sería... de alguna manera mal educada, entiendo, en este sentido de que, bueno, sí, la educación lo que quiero es repetir el esquema de los adultos. Algún día tendremos, ¿por qué no? Algún día tendremos una educación que se decida a medias con los alumnos. Existen, pero son minorías, están tratando de a poquito, pero existen, o sea que no estamos tan perdidos como pensábamos. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Recuerden que esto es solo, que somos un programa más. Tampoco la pava, la vida es una cosa y el programa de radio es otra. Exactamente. Sí, nosotros... Ahora vaya a dormir tranquilo y vaya de fiesta. No se quede a dormir. Acá hablamos confiando que nadie nos hace caso. Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Hasta la semana que viene. Hay quienes escuchan solo su voz, postergando el conocer otros caminos, achicando el mundo que respiran, sin ver la luz que se aproxima. Hay quienes escuchan muchas voces, soltándose sin miedo a la aventura, ensanchando el mundo que respiran, entregando el corazón sin que lo pidan. Sé que algún día sonará música que eleve las almas, música que eleve las almas, y será sin tiempo ni razas, será. Y vos, brujita, entonces, ¿en qué crees? ¿O no crees en nada? Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. Hay quienes limitan las ideas y se aprovechan del disturbio y la neblina. Sin embargo, pasa el tiempo y no descubren que lo nuestro es un pasaje y va en su vida. Hay quienes aceptan pensamientos a pesar de mantener su ideología. Quizás pase un poco más de tiempo para ver que todo está terminando. Bruja de colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 240.